beyond the very best is the beautiful island of San Andres. On Johnny Key and Sunbay Beach, the pretty sands are like golden peach. On Johnny Key and Sunbay Beach, the pretty sands are like golden peach. Take me back to my San Andres, to the wave and the coral reefs, back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. Take me back to my San Andres, to the wave and the coral leaves, back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. San Andres is like a paradise. San Andrés is like a paradise. Os damos la bienvenida a un nuevo Cor Animal. The lovely people go passing by. And underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. Take me back to my San Andrés. Con este Take Me Back to San Andrés, tema favorito de nuestra protagonista de hoy. Take me back to my San Andrés, to the wave and the coral reef, back to be where the sun shines bright and the sea changes colors day and night. Para los que no nos hayáis escuchado nunca, con el Cor Animal es un programa de Contrabanda FM emitiendo normalmente en directo los sábados de 4 a 5 de la tarde desde el 91.4 de esta radio libre y autogestionada de la ciudad de Barcelona. San Andres will be your memory, and anywhere in the world will be, San Andres will be your memory. Take me back to my San Andres. Decimos normalmente en directo porque hoy no estamos en directo, estamos en el corazón del Raval, en La Oculta, un espacio en el que nos encontramos con un grupo de escritoras y una escritora que hace un taller con ellas y que nos han invitado a las Cor Animal a participar de este espacio. Estamos hablando de Hologramas y de Kini Martínez, a la que agradecemos que nos haya invitado esta tarde. Escuchamos el tema hasta el final y continuaremos ya con la charla que hemos tenido o que tenemos con este grupo. Back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night, day and night. Buenas tardes, Lupe. Por aquí andan jugueteando niños y espantos que nos tocan los botones. Niños y espantos. Nos has invitado a las Cor Animal, que son las múltiples caras de este micro, a estar en este espacio me gustaría que le presentaras a posible audiencia que nos escucha desde Contrabanda FM y también, como no, desde Radio Almaina, a quien queremos agradecer la remisión de este programa los viernes de 5 a 6 de la tarde desde el 88.5 de la FM Granadina. Tanto Radio Almaina como Contrabanda son, ¿sabes lo que son? Amigas, hermanas. Son radios libres, autogestionadas y no comerciales. de las ciudades de Barcelona y de Granada. Bien, después de las presentaciones, ¿dónde estamos? Kini Martínez, la gran poeta de este año. Bueno, no sé si poeta me quede, creo que me queda muy grande, pero muchísimas gracias a Radio Contrabanda por venir esta tarde. Estamos en el Raval, en el centro de la ciudad de Barcelona, uh-huh. En un sitio que se llama La Oculta, un espacio hasta ahora autogestionado por cuerpos migrantes, y aquí en este espacio cada viernes de 5 a 7 de la tarde nacen versos de amor, historias de dolor, lágrimas que riegan y hacen germinar semillas literarias de mujeres y hombres que vienen a ser parte de un taller de escritura que yo imparto, que se llama Hologramas, enmarcado dentro del proyecto Plataforma Cero, que pone el foco sobre la escritura de los cuerpos migrantes. Wow, casi nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto? Bueno, Plataforma Cero, con otro nombre y desde otra perspectiva, ya lleva 3 años, pero como Plataforma Cero, 1 año. Y hemos tenido este año la posibilidad de estrenarnos con logo, con imagen nueva, con energía y con un trabajo renovado en la Feria Migrante en la Plaza Margarida Xirgu hace una semana. Y esta semana hemos por fin lanzado la campaña de expectativa del segundo libro que publicamos después de Careza Malaya Ramos, Cosechas del Insomnio, una escritora filipino-española radicada en Madrid. Y bueno, este año traemos a Hilda Virginia Pérez Rodríguez, es venezolana, radicada en Venezuela, activista antirracista y una escritora emergente de esas que el nombre tiene que quedarse porque así como Careza, que ha ido creciendo, Hilda viene con un sello identitario narrativo propio y dentro de su poesía se gestan cosas. Y asimismo, el próximo año en la campaña, este año en la campaña empezamos con Hilda, serán 4 libros de aquí a abril, entre otoño y primavera, y el próximo año esperamos tener a Dai Sombra, por ejemplo, que ha venido por aquí a acompañarnos y que también en este espacio de conspiraciones amorosas y de persistencia antirracista imparte un taller de antirracismo y de decolonialidad. ¿Para financiar el proyecto estáis llevando a cabo algún tipo de acción o cómo es autofinanciado? Es interesante esa pregunta porque cuando preguntan cómo lo haces, ¿no? Bueno, somos un equipo, equipo de 4 personas, uh-huh. 3 cuerpos están en México y yo estoy acá, pero ahora nos hemos asociado y con otras 2 cómplices aquí estamos ya a punto de ser una asociación, Plataforma Cero. ¿Y cómo lo hemos hecho hasta ahora? Pues con mucha voluntad, dando la palabra, cumpliendo, comprometiéndonos y llegando a tiempo, sobre todo, e intentando mantener la cordura para no volverlos locos. Entonces, hemos hecho un par de actividades, como lo son la empanada bailable y otros recitales a los que de manera independiente yo he sido invitada. Entonces, cualquier cosa que recoja, la invierto en el proyecto y todo lo que recojo de este taller de escritura hasta ahora va para nutrir Plataforma Cero y para hacer posible que esa idea que nació intentando crear algo que pudiera devolver a la sociedad migrante tan atropellada aquí en Occidente y tan echada de menos, sembrar una semilla porque yo creo en el hacer haciendo. Entonces, digamos que Plataforma Cero, al igual que estas radios, es también un proyecto libre. Libre, independiente y autónomo. Y autogestionado hasta que podamos atacharnos a esta figura asociativa y así de alguna manera poder gestionar algún otro tipo de ingresos que haga posible la financiación de nuestro espacio, ¿no? Que no es físico, pero que sí es muy material, y que con la producción editorial que hacemos, lo que hacemos es contrapeso a la violencia epistémica que ha borrado de la narrativa, de la poética y de los sectores académicos de la escritura a los cuerpos como los nuestros, cuerpos migrantes, cuerpos negros, cuerpos racializados, para homogeneizar un discurso y hacer que se escuche desde una sola voz. Y bueno, a mí me alegra muchísimo que estés hoy aquí en este taller de escritura, porque en este micrófono no solamente me voy a sentar yo, dado el inicio, pero se sentarán ellas y por un instante, de manera anónima, en Escribir la Radio, como hemos denominado tu presencia aquí hoy, van a gritar a través de este micrófono quizá lo que siempre han querido decir, o quizá lo que han dicho muchas veces y no se les ha escuchado. Y esto es magia, y yo he invitado por eso hoy a que la primera persona sea Dai Sombra, que se siente aquí, traiga su sillita con toda la calma, porque ella también es escritora. Desde la autoedición a inicios de este año hizo posible su primer libro, y ella nos va a contar cómo ha sido la experiencia, porque ella hará esa transición, aceptando la invitación, si Dios quiere, después de hacerle la propuesta de Plataforma Cero el próximo año, para que estos cuerpos prietos, estos cuerpos negros, tengan más presencia y se alumbre con un foco inmenso la escritura de nosotras, las mujeres negras también. Bello. Dai Sombra. Dai Sombra. Oh, muchísimas gracias. Gracias, hermana, por la invitación. Agradezco mucho estar aquí en este espacio, tiempo, lugar, porque yo creo que los encuentros no son fortuitos, ¿no? Hay un movimiento que nos transcende y nos hace estar aquí, ¿no?, en este lugar y momento. Y nada, es que decirlo que ya tienes mi sí para el proyecto, porque aparte de lo que he escuchado y lo que voy siguiendo también aquí en su trabajo, la manera con que lleva las cosas con credibilidad, con pasión, con conciencia, yo creo que para mí también, ¿no?, ser una mujer negra migrante, me fortalece estar con mujeres como ella, porque como ella dice, ¿no?, con esto nos alumbra, crecemos y nos multiplicamos, ¿no?, como mujeres y como nuances, ¿no?, que hay. Entonces, no sé, yo creo que va por ahí. Sí, pero estás de visita, he oído, ¿no? Yo la he invitado hoy porque yo tengo la figura dentro de mis talleres de escritura. Hoy tenemos a dos observadoras, la figura de observadora. Tenemos a dos observadoras, que es Kerel, de Periferias Cimarronas, de otro proyecto que ha nacido también este año, pero ya aparte, no viene como Periferias Cimarronas, pero es importante nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. Viene como esa escritora que dejó aparcada hace muchos años, porque el trabajo y la precariedad nos obliga a poner enfrente las obligaciones y las necesidades del diario vivir para poder subsistir. Aquí no estamos en nuestros pueblos, en los que podemos intercambiar una tacita de azúcar, no te dejan morir del hambre. Siempre en un caldero del vecino hay un plato de arroz para ti, para bien o para mal, pero aquí toca resistir. Entonces Kerel viene también y hará parte de esta conversación que tendremos durante esta hora bonita. Y bueno, Dai, que habla siempre de colonización y de antirracismo, y que me sigue todos los viernes después de que yo cierro el taller de escritura, ella abre su taller de antirracismo, así que también es verdad, nos que puede contar. Es la persona que lleva luego el taller de... Soy yo, de sí, lugar. Sí, sí, sí, sí. No sé si acopla un poco, pero... Sí, hay un acople aquí. Bueno, no pasa nada, yo vale, creo sí, que si te pones así un poco más... Vale, me corro cosas vale de la radio. Ah, exacto, yo creo que aquí ya ahí el acople que sí, ya que ahí está lo hemos salvado. Bueno, ¿y qué haces en este taller? Bueno, ya me imagino que además de convocar a la gente para hablar de antirracismo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de gente viene? Todas las personas, ¿eh? La formación antirracista de Colonial empezó antes siendo encuentros cíclicos donde se hablaba de un tema específico. Uh-huh. Y hubo cuatro, primer encuentro, ¿no? Primero ciclo con cuatro encuentros, el segundo con 8, luego con 12. Y para cada encuentro, pues yo veía a las personas muy intrigadas en adentrar un poco más en lo que se presentaba. La propuesta del ciclo anterior era como encender lucitas en la mente. Y ahora con la forma acción antirracista decolonial, y lo recalco, forma acción, porque no es algo formateado, porque viene desde el pensamiento de la decolonialidad. Yo no preparo el espacio, trago temáticas, pero la construcción de este pensamiento común será con todas las personas participantes. Entonces no es algo formado, y sí una propuesta de que cada uno formamos una acción antirracista a través de nuestras experiencias y nuestro entorno también. Entonces la dinámica es más o menos así. Cada día es una dinámica distinta. Yo puedo traer la misma temática, pero según el grupo, cambia mucho la conversación o el punto de llegada que llegamos. También no trabajo dentro del eje decolonial de correcto, incorrecto, bien, mal. Yo trabajo desde la perspectiva de reflexión y crítica, ¿no? Y yo puedo salir del encuentro con un nivel de reflexión y crítica, y la persona que está en mi lado, pues, distinta, no mejor ni peor, distinta según su historia y su entorno. Y entonces la formación es una invitación para que podamos primero entender dónde estamos en la sociedad, ¿no? En esta sociedad clasista, jerárquica, eurocentralizada, masculina. Primero entender, a ver, este cuerpo, esta cuerpa, este cuerpo, ¿en qué situación está social? Y a partir de esta situación de situarme, pues, ¿qué herramientas puedo crear para fomentar un entorno más antirracista? Entonces, claro, cada persona tiene su mundo y su entorno. Ese es el primero, y luego después vamos desarrollando. Y mi papel como la facilitadora, la persona, es poder donar, puede facilitar las herramientas más adecuadas para cada persona, ¿sabes? Una gran dosis de psicología tienes que pues sí, pero no soy psicóloga ni mucho menos, pero mi formación es de sociología, entonces el estudio social, ¿no? El estudio de las personas es algo que está dentro, digamos, de mi vínculo de investigación. Yo también tengo formación de PNL, que es programación neurolingüística, donde también intenta conectar con las informaciones de la persona para allá de la palabra, ¿no? Uh-huh. Los gestos hablan, el tono de voz, la mirada. Entonces creo que también esto son herramientas que me ayudan. Y luego después también es el empatía. Yo creo, sí, que sin esto no hay nada. Empatizar con la historia de la otra persona, dejar que empaticen con la mía. Y desde ahí se encontrar un sitio seguro para la vulnerabilidad de decir, yo hago esto, o esto me hiere cuando me hacen, ¿sabes? Porque es mixto, no está direccionado a personas X, porque yo creo que el racismo es una cuestión social, y el antirracismo tiene que poner también dentro de esta nuance, ¿no? De esta posición. Entonces es como crear una mini sociedad. Entonces hay que tener esta mezcla de personas para que la reflexión sea común, más humanitaria, más respetuosa y antirracista. ¿La acción a la que llegáis, la hacéis conjuntamente o cada cual va? A cada encuentro hay reflexiones colectivas, pero también hay una parte que es como memorias, donde cada uno en su casa va creando sus memorias antirracistas, su percepción. Entonces hay la parte colectiva, pero luego también hay la parte individual, donde la persona se va revisando y se va encontrando dentro de ahí, con la elección de compartir al final del curso con el grupo o no, o reservarlo para uno mismo. Wow. Bueno, pues entonces, a toda la gente que pudiera escuchar este programa a partir de mañana, podríamos invitarles a venir a pasarse por La Oculta los viernes de 6 a 9. Exacto. De 7 a 8. Empieza a las 7 el viernes. Este grupo ya está cerrado, pero al que termina este grupo se abre un otro presencial. Y en la primera semana de octubre empiezo esta misma formación online para las personas que están más distantes y tal. Pero en todo caso, si contactas con Oculta, si vas al Instagram de Oculta, encontrará mi Instagram, sí. Se puede preguntar o venir un poquito antes. Yo siempre suelo estar un poquito antes y también hace como una consulta personal y todo eso. Pues mira, bienvenido sea. Muchas gracias. De nada, a vosotras. Muchas gracias, Dai, por venir hoy a acompañarnos este rato. Y bueno, eso, hacer peso a la violencia epistémica, porque la violencia epistémica lo permea todo. Y a través de esos talleres, alejados de lo que es la academia, porque la academia ha hecho muchísimo daño homogeneizando conceptos y desprendiendo la investigación de la raíz y de esas bases, así que es muy importante, Dai, muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy a escribir la radio. Gracias. Gracias. Entonces, ¿quieres que pongamos otra vez tu St. Andrew? O... es que eso me ha conmovido muchísimo. Take me back to my St. Andrews. Es que me encanta. En la voz de Elkin Miles, vecino de mi barrio, hemos crecido viéndonos juntos. Es un hombre que canta maravillosamente. Vamos a bajar los micros. Caribbean, the very best, is the beautiful island of San Andres. On Johnny Key and Sunbay Beach, the pretty sands are like golden beach. On Johnny Key and Sunbay Beach, the pretty sands are like golden beach. Take me back to my San Andres, to the wave and the coral reefs, back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. Take me back to my San Andres, to the wave and the coral reefs, back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night. Esa invisible, vaciada por dentro, nací de nuevo al total del ser, mujer sin más, como nace lo efímero en un suspiro equilibrándose en los alambres de cárceles sin rejas. A la simple verdad huella en tus entrañas, despertando en mi carne a la María Magdala, brindis constelado en océanos de sangre, para ser lo que soy, hendidura profunda en la superficie de mis continentes, tierra, fisura, en horizontal y vertical, colándose por ella una lágrima negra. La herida es una ausencia zurcida en el tensado, un hilo de oro brilla. En la piel, mapas de sentires con acceso a selvas sentidas. En la lengua, palabras como piedras pronunciando vocablos a pulmón abierto, como el anhelo capitaneando el rumbo de un sueño. The bright blue sky, the lovely people go passing by. And underneath the bright blue sky, the lovely people go passing by. Take me back to my San Andres. Y acople, hay un acople aquí, raro. Tenemos a nuestra compañera Estrella que ha leído este poema maravilloso, producto de la clase de hoy. Y bueno, vamos a arreglar para que te pongas de pie por allí, producto. ¿Por qué no cierras ese micrófono y que hablemos las dos por aquí? Vente aquí, Estrella. Aquí. Bueno, y acabamos de compartir un poema de nuestra compañera Estrella. Estrella escribe mucho, escribe muy bonito. Y ella, me gustaría que nos contara a todos qué le ha parecido la experiencia de escribir la radio a través de este poema maravilloso que nos ha compartido. Pues para mí ha sido como entrar en contacto con todo el laberinto de mis sentidos y dejar que la sangre fluya como si fuera tinta invisible por mis venas. Y ha sido un acto muy, muy gozoso, lleno de alegría. Bueno, pues te agradecemos muchísimo compartir con nosotros la alegría de escribir. Y seguimos con música, con escribir la radio y con otra compañera. Ahora tendremos a Karel, que ha venido hoy de observadora y que durante mucho tiempo había puesto distancia entre ella y, como veníamos contando anteriormente, entre el ejercicio de escribir, porque al final escribir, como decimos en Plataforma Cero, es para valientes, no por el acto en sí mismo de escribir, sino por tener la capacidad de compartir lo que se escribe con los otros, con las otras, con les otres. Y ahora ella nos va a compartir este poema maravilloso, o esta reflexión en escribir la radio. Mi voz anónima para ti quiere hablarte de mi mirada sobre un mundo que no sé si se construye o destruye. Me confieso en constante equilibrio entre un optimismo oscuro y un pesimismo brillante. En la frontera de mis 59 años, cruzo veloz esa valla de normas y reglas incumplidas para rebelarme contra esa humanidad retratada en rojo y amarillo en la fugacidad de los periódicos digitales que desaparecen bajo los dedos que manipulan las pantallas que nos ciegan con su brillo azul. Me confieso añorante de mi niñez caraqueña y vividora en presente de una Barcelona que escogí como nuevo hogar. Siento que el vaso está medio lleno cuando me encuentro con las compañeras inmigrantes que, como yo, luchan por sostenerse en esperanza, aportando la riqueza de eso que nos entró en la mochila del alma y que compartimos con generosidad a pesar de esa distancia que establece el otro cuando te acercas a preguntar por una dirección desconocida. ¿Cómo ha sido volver a escribir hoy, como reencontrarte con tu escritura? Cuéntanos. Yo tengo la práctica diaria de escribir, pero escribo en escritura automática, como un acto de limpieza de ideas en la cabeza a primera hora de la mañana, ¿no? Pero claro, eso no es un acto, es un acto creativo, ¿no? Es un acto más que todo de ducha mental, como le llamo yo. Claro, venir al taller es encontrarse en otro universo, en la fiesta realmente la palabra convocada para eso, para que las palabras bailen, nazcan, dancen, estén presentes y salgan del corazón, ¿no? Esta invitación de Kini era una invitación que ya no podía posponer más, y hoy estoy aquí y estoy feliz porque sé que el taller de escritura es mi casa, es una casa que Kini abre con generosidad, que mis compañeras me han dado una bienvenida amorosa y que quiero seguir aquí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos lo que has escrito. Y Lupe, no sé, ¿qué quiere decir? Lupe, ¿qué le ha parecido? Espera. Bueno, yo vendré a tu taller de escritura para ver si también con mis 53 vuelvo a escribir. La edad no importa. No, porque ya hablaba, ¿no? De la edad. De retornar a un espacio o a un sentir o a una necesidad que se te escapó en algún momento por otras necesidades. Y a mí también me atrapó en un momento y me dio mucho vértigo y pánico el mundo íntimo de las letras. He estado leyendo tu poemario y he estado leyendo más poemarios de amigas, ¿eh?, que han estado publicando últimamente. Y tengo una gran necesidad de volver a ese espacio de intimidad perdido. Porque con las palabras yo juego, pero juego para otros y me escondo detrás de ellas, aunque esa valentía es necesaria, yo creo, que para estar en otros lados. A veces utilizamos la escritura para eso, para escondernos de una realidad que nos agobia y nos inventamos mundos imaginarios, usamos el imaginario propiamente dicho, y eso es muy importante a la hora de escribir, porque es una herramienta que nos da la posibilidad de poder escapar esa fugitividad narrativa que compensa los dolores de la vida diaria y que dentro de la extensa capa de cosas que tenemos por decir nos permite irnos quitando la ropa y usar incluso la tercera persona para poder expresarnos a través de distintos alter egos. Hoy hablábamos de Pessoa, que había escrito en algún momento desde siete figuras totalmente diferentes encarnadas dentro del mismo, la narrativa de esa posibilidad, pero no solamente la narrativa, sino también la poesía, de ir quitando capas, y al final todo se trata de las emociones, aunque estemos escribiendo autobiografía, ficción, poesía, en teatro, todo se trata de incorporar cómo nosotros nos sentimos, porque si bien los personajes no somos nosotros mismos, retratan un poco de lo que somos. Así que escribir la radio. Muchas gracias, Karel, por estar. Y ahora vamos con nuestra compañera, a la que le hemos puesto Evelyn. Hoy la han bautizado Evelyn y ella viene a compartirnos un poco también de escribir la radio hoy en La Oculta, en pleno centro de Barcelona, en el Raval, calle Vista Alegre número 18, un espacio autogestionado en el que cada viernes de 5 a 7 nos reunimos para escribir hologramas. ¿Qué te inquieta? Sería fácil decirte todo, como siempre, con la repetida intención de anudarme el silencio a la espalda. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que me desnude una vez? Sí. Mírate frente al espejo. Obsérvate. ¿Qué hay en ese cuerpo? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tengo rabia? Sí, tengo rabia. Y sale espuma de mis cansados dientes. Quiero morder, quiero gritar. Me hago en la rutina de las horas un trabajo que me castiga, que me escupe, que no me ve, pero me somete. El agradecimiento puede ser traicionero. ¿Qué quieres que te diga? Que vengo de una tierra que huele y duele, de una tierra que me expulsa, pero que añoro horriblemente. Que no dije adiós, tal vez dije hasta nunca. ¿Qué quieres que te diga? Que tengo la entraña fracturada, que no sé cómo curarla, y que cuando hace frío sangra, que mi cuerpo es territorio de lucha y adentro del útero. ¿Qué quieres que te diga? Que tengo miedo. Sí, tengo miedo. ¿Qué quieres que te diga? Que me pierdo en esta ciudad, que cada vez me es más ajena. ¿Qué quieres que te diga? No creas que por todo lo que he dicho y por todo lo que callo, mi paso se detendrá. Mis pies descalzos seguirán, porque este latido furioso no cesará. Mujer de tierra, esa soy, y rugiré aún más fuerte cuando otra vez quieras pisotearme. Cuando hoy hemos propuesto el ejercicio de escribir la radio, les he dicho que escribieran, como dije al principio del programa, gritaran eso que han estado intentando comunicar y que no se les ha escuchado, o eso que quizá han querido comunicar y no han sido capaces. Así que yo quiero que Evelyn nos cuente qué tal ha sido la experiencia de escribir y decir cosas que seguramente hemos dicho en otros escenarios y que si el micrófono de alguna u otra manera la intimida. Bueno, el micrófono siempre intimida, según lo que se diga. Bueno, el ejercicio siempre es interesante, ¿no? Escribir un poco de forma automática y luego pulir lo escrito. Interesante también esto de poder gritarlo o decirlo a la radio, que sí que eso impone. Ya impone leer los ejercicios en clase y compartirlos, y bueno, que ha estado muy bien. Muchas gracias, Lupe. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, cuando hablábamos antes de volver a escribir o de estar en espacios donde conectar a través de la escritura con una parte de ti misma que no se atreve a salir, creo que la parte de la intimidad, ¿no?, compartida, esa es la que puede dar más vergüenza. Y esa es, sí, la que da más miedo. Que me parece como súper valiente que lo que estés haciendo. Solo eso. ¿Cómo se supera eso de hablar de la intimidad, Evelyn, con las compañeras dentro del taller? ¿O cómo se llega al punto de poder compartir sin vergüenza lo que se escribe? Bueno, yo creo que por una práctica, la práctica de escribir constantemente. Y creo que en algún momento, aunque a mí a veces me cuesta, es como aburrirse de no decir finalmente lo que quieres decir. Creo que llega un punto en que dices, ya está, ¿qué más da?, ¿no? Porque al final es como una escritura engañosa, que de alguna manera tampoco está diciendo todo lo que tú quieres decir, esté mejor o peor escrito, ¿no? Pero creo que pasa por ahí. A ver si esto funciona. Porque al final no decimos todo lo que queremos decir, o lo decimos pero intentamos hacer creer que no decimos todo lo que queremos decir. Y una parte de la literatura intimista o la confesional es eso, es tener la capacidad de poder expresar cosas que no se saben y que sabemos que culturalmente no estamos acostumbrados, incluso como mujeres, a que se nos oiga decir este tipo de cosas, o en su defecto, e intrínsecamente llevamos cargando esa mochila de lo que socialmente se quiere que se diga y terminamos disfrazándolo. Entonces, eso es irrumpir dentro de decir en voz alta y hablar acerca de todo ese intimismo, rompiendo espejos y mirándonos realmente con el molde en el que realmente, valga la redundancia, nos sentimos cómodas. Sí, mira, ahora funciona. Ha vuelto el micrófono. No, ha vuelto con... gracias, Evelyn, que te has ido escondida. Quería comentarte una cosa respecto a así, romper el molde y demás. Es una... tú lo haces muy bien en tu escritura. Tú bueno. Encuentras un ritmo y un... Sí. Y una daga. Se trata siempre, cuando ya, yo afortunadamente, yo no me nombro poetisa ni poeta, yo soy una escritora, yo necesito la escritura para vivir a diario y eso es lo que intento. Es un modelo terapéutico adaptado por mí que se simplifica en el hecho de ser capaces de poder contar a través de nuestros propios de nuestro puño y letra esas cosas que nos atraviesan, y al final muchas veces lo que nos mata es ese silencio que no nos permite decir las cosas, ¿no? Y bueno, esa imagen que capta, y ahora le vamos a pedir a nuestra amiga y hermana Evelyn que mientras nosotras estamos aquí nos vaya captando en video y en foto para guardar este espacio para la posteridad. Y aquí tenemos a Lu, y ella tiene una particularidad, que es una mujer migrante aquí en Barcelona, que habla portugués y está aprendiendo a hablar castellano. Y en la primera clase ella se sentía un poco represada, ella vino como observadora la semana pasada y esta semana también se suma a escribir la radio, y ella veía como un inconveniente que la fluidez de su castellano era una traba. Era una traba para ella, y yo le dije, despréndete de eso y escribe tal cual como lo sientes y como lo piensas y verás cómo empieza a fluir. Entonces Lu hoy ya saben que estamos intentando guardar el anonimato la mayor parte del tiempo posible con las compañeras que no quieren hacer visible. Hoy va a gritar eso que siente y que quieren que otros escuchen, y a través de sus escritos y una poesía llena de muchos paisajes y de muchas imágenes que ella logra captar, transmite cada vez que escribe y nos permea, Lupe. A permearnos. Adelante. Hoy, hola, justamente en el día con cajas de música, fiestas y nuevos rostros, yo estoy así, tímida. Miro otros buscando palabras, toco pieles buscando sol, ¿sabes? Un poco triste. Llevo un grande amor por tu felicidad, pero verte sonreír es una lámina que dibuja en mi pecho. No sé, no sé más tu olor, como mis manos encuentran las tuyas. Ay, amor, no lloro porque me olvidé. Una voz que sale del teléfono, una marca que ahora parece una casualidad, con miedo de lo que esta tarde podría decirme, resistí las ganas de alejarte de mí. Recibo el aire en el balcón y siento la pequeña pétala seca exhibiendo toda su breve libertad. Libertad para vivir y morir. Liberdade para falar português. Sabe, meu bem, você é tudo que eu mais amo. Estou desmanchando-me, desmanchando o que tinha de mim. Estou carne crua, sem uma sombra onde me esconder. Estou baixo da lupa e el cielo arriba de nosotros. Hablo aqui mais de mim. Hablo aqui, pero de ti. En verdad, falo de nós. Una manera, un aplauso que se escucha allá en el fondo. Nuestras espectadoras, una manera de... El lenguaje poético se escribe de muchas maneras. Incluso en castellano no hay una sola forma de decir las cosas, y desde hologramas y desde plataforma cero, indistintamente de la sintaxis, de las palabras y de las cuestiones ortotipográficas, lo que intentamos de rescatar es esto, este sentimiento. ¿De qué habla tu poema, Lu? Vale, creo que habla de muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Estoy intentando todavía entender, comprender mejor de lo que estoy hablando. Esto es mi motivo de escribir hoy. Pero habla de una adaptación, de conocer cosas nuevas y permitirme explorarlas. Pero todo que es nuevo asusta un poco, ¿no? El desconocido es como tantas posibilidades que me siento un poco perdida. Pero también de una manera muy positiva, y vale, estoy buscando un equilibrio en todo eso. Muchísimas gracias, Lu, por haber aportado esta tarde ese maravilloso poema, Lupe, y ahí podemos ver cómo ella se expresa de ella misma en tercera persona. Es como cuando a ti el psicólogo te dice, habla con esa yo tuya que tenía 8 años y que no has sido capaz de perdonar. Ahora que tienes este entendimiento, perdónala. Esto no se trata de lo mismo, pero se parece. Es hablarte a ti misma desde otra perspectiva, desde otra orilla, y hacerte escuchar en palabras distintas y en las palabras que usualmente no usarías. Y se ha entendido perfectamente, no solamente en su forma de poetizarlo, sino en su forma de decirlo, porque al final todo se trata de emoción y de sentimiento, y si estás abierto lo vas a entender. Muchas gracias, Lu. A veces pienso que aunque hubiera hablado o hubiera contado un texto con un lenguaje que, o una lengua que no conocemos en absoluto, el ritmo ya nos hubiera transmitido la emoción que ella nos ha brindado. Sí, aunque sea un huevo revuelto, si lo revuelves con amor, queda muy rico. Y bueno, y ahora para terminar con la... con la intervención de las compañeras en este ejercicio de hologramas hoy, de escribir la radio, nos acompaña Sandra Hervás. Sandra Hervás es actriz de teatro, de doblaje, está buscando curro, escuchen su maravillosa voz. Y con Sandra me pasa una cosa muy especial, porque Sandra yo la tuve, la perdí, después la tengo y cada vez la tengo mucho más cerca. Para mí es una persona muy especial, pero ha ido evolucionando en su manera de escribir. Aquí hay un mantra, porque el que viene a hologramas y no llora no ha venido. así sea que no llore por fuera, llora por dentro. Esa tristeza que manifestaba Lu, esa incomprensión de intentar entenderse, Sandra pasó por allí. Ahora su escritura es cada vez más volátil, más pertinaz, más certera. Su poesía, sobre todo, que tiene una prosa muy consistente y unos usos metafóricos que cada vez son más complejos, y que esa complejidad hace que su poesía y que las cosas que escribe sean muy bonitas. Y a ella la nombro con nombre propio, porque está en esta escena y sé que no le importa. Y quiero que antes de que leas esto nos cuentes cómo estás y cómo llevas la escritura. Bueno, estoy encantadísima de que hoy se unan aquí la escritura y la radio. Súper feliz de volver a la radio de alguna manera, de tu mano. Muchas gracias. Gracias a ti también, Lupe. Para mí la escritura, me estoy dando cuenta en estos últimos días, ahora en el regreso de las vacaciones, que está siendo cada vez más fácil. Recuerdo que los primeros días con la escritura automática me atascaba, era como, tú siempre me repetías, no hay que escribir nada, yo siempre quería buscar como la palabra más original, como ser súper guau. Y bueno, me doy cuenta que cada vez tengo más fluidez con la escritura automática. Y bueno, ahí sigue la llorera. Hoy ya estaba ahí medio llorando, espero ahora no. Sigo sacando cositas, sigo repitiendo que para mí está siendo ese taller muy terapéutico. Y ahora, en el momento en que me ha pillado de mi vida, pues sí, estoy sanando y sacando mucha mierda a través de la escritura. Así que muy agradecida y feliz hoy de compartirlo aquí a través de Radio Contrabanda. Bueno, vamos a escuchar lo que has escrito. Me rindo. Me rindo al orgullo de la autosuficiencia. Me planto en la lucha de la que no flaquea. Me desprendo de la capa de buena chica que me impide volar. Creía que esta era una capa con superpoderes, pero me equivoqué. No es más que otra piel sin identidad que me roba la vida. En la apariencia se sobrevive por un tiempo. Hoy la rabia no puede disfrazarse de nada. Sí, estoy rabiosa y quemaría el mundo si pudiera. Puede que esto sea una pataleta, no lo niego. ¿Y qué? Estoy en mi derecho de tener pataletas. Me cuesta decirle adiós a mi niña herida. El dolor enquistado llora tras esta sonrisa impuesta que se atrincheró en mi corazón. Hoy siento la envidia en mi vientre como un puñetazo traicionero. Vengo hablando de lo injusto, sin darme cuenta de mis propias injusticias. Tomo conciencia en una inhalación. Es la hora. He venido a matar la ira con mi voz. La voz de mujer de muchas mujeres. La voz de mujer de muchas voces. Viernes 23 de septiembre de 2022. Es el día de mi ejecución. Es el día en que me perdono. Poesía confesional. Rabia. Rabia. Contuviste el llanto. ¿Qué ha significado escribir la radio para ti? Pues llega en un día en que, pues eso, me doy cuenta que es que ha llegado en un día que, bueno, ha sido ayer un día emocionalmente intenso, durito, y bueno, me ha servido pues para para dar voz y sacarlo y plasmarlo aquí, que de alguna manera pues me va a ayudar a sanar y a seguir ahí en este camino de crecimiento y transformación para ser un poquito mejor, que es lo que intento con muchas herramientas a través del arte, del teatro, del clown y también de la escritura. ¿Qué tanto ha hecho la escritura por ti? Pues me ha ayudado mucho a reforzar mi confianza, la confianza en mí misma, la autoestima y bueno, a creer que sí que soy capaz de escribir. Yo pensaba que no era capaz y sobre todo atreverme a escribir poesía, que es como, wow, poesía, eso es demasiado, eso queda lejos. Y bueno, queriendo aprender y seguir todo el tiempo que sea posible. Muchas gracias por estar, Sandra. Gracias a ti y a vosotras. Por escribir y bueno. Quería decir una cosa del tema de la poesía, solo eso. Creo que ninguna forma literaria es más íntima y más arriesgada que la poesía. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, la poesía atraviesa el universo íntimo de los cuerpos que se expresan a través de ella y logra transmutar sentires y logra elevar y es capaz de resucitar muertos, como digo yo, y es una buena terapia y a mí me encanta. Y lo hago y lo ejercito a diario porque para mí es vitamina, es como el sol y yo creo justo y necesario replicar. No solamente, yo no las enseño a ellas ni replico solamente la escritura de la poesía, la narrativa es importante. Mucha gente dice que la poesía no es narrativa, pero sí lo es en tanto y en cuanto cuenta una historia y creo que es muy poderoso. Tener la capacidad de poder escribirla y reescribirla como este poema que voy a recitar hoy, para agradecerte el hecho de que hayas venido. Yo soy Kini Martínez Hernández, sigo resistiendo y persistiendo, autora de Umami, un corazón erotizado, editado por Diversidad Literaria en 2020 y este año de las prostitutas de mi imaginario, editado por El Ojo de Poe, y sigo aquí. Creo que lo importante no solamente es hablar de mí, sino hablar de todas estas experiencias y de cada una de ellas que hace posible que yo también esté aquí y que hacen posible que otras personas puedan entenderlas desde un punto de vista distinto y escribiendo. Y este poema que te comparto se llama Te amo. Hay ruido y no puedo concentrarme en lo que quiero decirte. Haré lo que pueda. Hola tú. A veces me siento perdida entre el porqué de las cosas y el porqué de las cosas. Todas cosas nuestras. Solo quiero levantarme por la mañana y saberte tan cerca que no podamos distinguir nuestros alientos. Tan cerca que podamos ver a través de los ojos del otro los latidos del alma yerma. Ya no quiero seguir en guerra contigo. Perdemos el tiempo. Te propongo una salida o dos o tres. Te propongo que en vez de negarnos la mirada, hagamos el amor. Puedo sentir tus ganas y te propongo una borrachera sincera o un abrazo infinito de los de antes. Te propongo la paz de nuestros sexos en medio de esta abstemia sofocante que está dejando sin oxígeno los colores de nuestra casa. Te propongo salir a correr detrás del polvo de las calles. Te propongo escribir en un papel los sentires que llenan de lágrimas los ojos de tu boca muda. Te propongo el amor porque es lo que mejor se nos da. Increíble, siempre increíble. ¿Este es de tu Umami? No, ¿o de las prostitutas de tu imaginario? No, este ni de Umami ni de las prostitutas. Es de la cosecha que voy haciendo todos los días

where the sea changes colors the night. Take me back to my San Andres, to the wave and the coral breeze, back to be where the sun shines bright, where the sea changes colors day and night, day and night.